Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este rincón que tenemos aquí en radioesperantia.com, dedicado a la cultura, literatura, cine, composición musical, arte, etcétera, etcétera. Un apartado que tenemos y que cuidamos con mucho mimo, con mucho cariño aquí en nuestra emisión. Volvemos a la literatura después de hablar de cine con el amigo Eugenio Monesma. Y lo hacemos con el buen amigo también, Jofre Casanovas, que es el editor de Piel de Zapa. Ya estuvo en alguna ocasión con nosotros y ahora pues lo hemos invitado para hablar de un excepcional libro. Pero antes que nada, pues vamos a saludarlo. Jofre, es un verdadero placer. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir este tipo de radio aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien y muchísimas gracias a ti por volverme a invitar y poder volver a participar en tu espacio. Muchísimas gracias. Exactamente. Pues Jofre, vamos a hablar de un libro muy, muy interesante, a mí me ha encantado, que es Ayer te estuve buscando, que ha publicado recientemente Piel de Zapa, y que lo firma John Edgar Wideman, un escritor que lo hace fantásticamente bien, bastante desconocido en España, y que Piel de Zapa pues, ha decidido introducir, es el primer libro, pero creo que no va a ser la última entrega de este escritor. La pregunta obligada, ¿cómo surge el publicar a John Edgar Wideman y esta novela concreto? Ayer te estuve buscando. Jofre. Pues la gran pregunta es, ¿cómo es que no se publicaba a Wideman antes? Porque Wideman es uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX estadounidense. Ha ganado premios habidos y por haber y lo curioso es que no solo en España, pero en Estados Unidos en los últimos 20 años ha caído un poco en el olvido, pero estamos hablando de uno de los grandes, uno de los que cuando tú hablas de literatura afroamericana, por ejemplo, va en la misma frase que James Baldwin o Toni Morrison. Estamos hablando de este nivel. Y además, lo has mencionado, es un escritor afroamericano. Ya yo leyendo estaba observando, a ver si podía apreciar realmente si se nota, y te hago la pregunta, te la traslado a ti, si se nota que hay una literatura, digamos, blanca y una literatura afroamericana allá en Estados Unidos, o no se puede distinguir. Jofre. El caso de Wideman, por ejemplo, puede que responda a tu pregunta, en el sentido de que Wideman empezó siendo un escritor del canon, por así decirlo. Él cuando hizo, por ejemplo, la tesis, hizo una tesis sobre Tristram Shandy, de Lawrence Stern. Y sus tres primeras novelas estaban muy afectadas, según algunos críticos, por el modernismo europeo. Y no fue hasta que fue el funeral de su abuela que él empezó a desarrollar lo que él llama el oído de Homewood, el oído de las historias de su familia, de su barrio, de su comunidad. Y entonces él acaba siendo la confluencia de estos dos mundos, el académico erudito literario y el mundo de la calle, del lenguaje corriente, de las historias de su familia en el fondo, porque Wideman tiene un componente autobiográfico muy importante, y acaba mezclando el tecnicismo literario con el contar historias, la mitologización de su comunidad. Es una mezcla para mí maravillosa. Sí, además que Wideman nació en los años 40, ha vivido pues toda esa, no sé cómo decir, esa época convulsa en Estados Unidos de los derechos civiles, todas las reivindicaciones de toda la comunidad afroamericana, también la guerra del Vietnam que marcó a unos y a otros, y que yo creo que Wideman pues se refleja bastante bien en toda su obra, ¿no, Jofre? Pues sí, y además el caso de Wideman siempre se ha sentido al menos según sus propias declaraciones, como alguien que ha vivido en el mundo de los blancos, porque esto es una anécdota curiosa. Cuando él tenía 22 años, le hicieron un reportaje en una revista muy importante, se llama Look, donde hablaban del increíble John Whiteman. Y era simplemente por la cantidad de becas, tanto académicas como por deporte, que le habían dado. Y esto fue en el 62. Y entonces se fue a universidades de prestigio, incluso luego se fue a Oxford, en Inglaterra. Claro, estamos hablando de que estaba este hombre, que era uno de los pocos que iba completamente becado a las mayores universidades, mientras 3 años después, en el 65, mataban a Malcolm X y en el 68 asesinaban a Martin Luther King. Con lo cual vivió esta convulsión y él mismo, creo que fue en el 65 mismo, se casó con una mujer blanca. Sí. Entonces hay una mezcla y un conflicto identitario también muy presente en John Whiteman. Además, no sé si tiene que ver, porque yo, por ejemplo, en el programa de música, pues notas un poco influencias de, sobre todo, de una zona norte, la zona de, por ejemplo, Luisiana, Nueva Orleans, también Detroit, la Motown, todo esto, Los Ángeles, con otro tipo de línea, digamos, musical. En la literatura, ¿notas también este tipo de corrientes? Porque él es de Pittsburgh, allí en Filadelfia, y no sé si ahí pues se puede considerar una corriente así muy, muy, muy, muy destacada, Joffre. Si te has fijado, la música juega un papel fundamental en la novela, en Ayer te estuve buscando. Sí, sí, sí. El primer personaje que aparece, que es este retorno de Albert Walsh, personaje conflictivo, pero que él es un pianista excepcional. Y sí, sí, otro de los personajes acaba heredando esta habilidad con el piano. Y a nivel de estilo, Whiteman hace mucha improvisación, según él mismo, siguiendo el jazz y el blues. Es decir, combina el tecnicismo que tienes que tener para poder tocar jazz con la improvisación y el poder irte en fugas que también tiene la música. Whiteman, se ganaba la vida, lógicamente escribiendo, pero también era profesor universitario de literatura y no lo hacía nada mal, porque lo has comentado que ganó un montón de becas y como docente pues también era muy, muy considerado en los años que estuvo como docente, ¿no, Joffre? Pues sí, lo que yo sé de él es que era uno de los grandes profesores que estuvo en 2 o 3 universidades, era muy querido y también fue una persona comprometida. En el sentido de que él cuenta esta anécdota en unos ensayos, creo que fue en el 68, un grupo de estudiantes le pidió a Whiteman que hiciera un curso de historia literaria negra. Sí. Y él se dio cuenta de que no era capaz de hacerlo. Y entonces, a raíz de ahí, también empezó a estudiar todo este legado literario que está fuera del canon, que está fuera del centro, y escuchar la literatura de los márgenes, escuchar la literatura que ha sido relegada fuera de incluso de las librerías y bibliotecas. Sí, sí, sí, sí. En esa época. Me llamó mucho la atención la novela porque también lo estamos observando nosotros en nuestros propios barrios, que a lo mejor pues pasas varios años, 10 años sin ir a un barrio y te lo encuentras pues bastante cambiado, no solamente la composición de la gente, de los vecinos, que va cambiando por toda la inmigración que ha habido, sino también pues de esos cambios que ha habido, las tiendecitas pequeñas de los barrios ya prácticamente han desaparecido en todos los lugares y ahora se han trasladado todo a centros comerciales en los extrarradios, y te hablo también de hipermercados, etcétera, etcétera. Y ese cambio también lo refleja muy bien Whiteman, porque precisamente habla de su barrio, que es Homewood, y es el encuentro o el reencuentro de unos personajes con un barrio que ha cambiado totalmente, ¿verdad? Esto es bastante, bastante sugerente, me ha llamado mucho la atención y además me ha encantado, Joffre. Absolutamente. Esta es una novela del retorno al hogar y ver que el hogar que tú tenías en mente está desapareciendo o está a punto de desaparecer, y es casi el intento de rescatar la herencia y la historia de la gente que vivió allí. Y en este caso él se centra en un grupo, en una familia y sus amigos cercanos, que curiosamente, a modo de detalle, es una historia autobiográfica. El narrador de la historia, que tiene el nombre de Dud, en el Sí. fondo es Whiteman. Y el abuelo de Whiteman es uno de los personajes, que es John French, por ejemplo. Y su tío Carl es su tío Carl, de verdad. Entonces, Whiteman, no hay que pensar la novela como una novela puramente autobiográfica, sino lo que hace es mezclar la ficción, la no ficción, las historias, los cuentos y la mitología de su propia familia, y crea esta especie de amalgama donde no puede separar una cosa de la otra. Fabrica un escenario dentro de un escenario ya físico, pero que lo hace además de forma magistral. Creo que esta no es la última novela que vais a publicar de Whiteman, ¿no, Joffrey? Pues no, publicaremos uno de sus. Bueno, tiene un libro de cuentos último, pero el libro anterior que tiene es un libro que se llama más o menos algo así como Escribir para salvar una vida, que es un. Narra, recupera al padre de un niño al cual lincharon en el año 55. Entonces, es también la posibilidad y la imposibilidad de escribir sobre esta historia. Es una obra magnífica y ya es de un Whiteman. Completamente mayor y maduro, que tiene una visión más, yo diría incluso más compleja de lo que es la no ficción con la ficción. Ayer te estuve esperando, es un libro de ficción que puedes hacer una lectura del no ficcional en algunos momentos, y en la última que vamos a publicar es a la inversa, hace un vuelco. Ambas son, vamos. En Ayer te estuve esperando, por ejemplo, le dieron el premio Pen Faulkner, y se considera la gran novela de Whiteman de Homewood. Sí. Una pregunta que tenía aquí, y estoy tengo mucho interés en ver la respuesta. ¿Qué tal notas que recibe o percibe aquí en España el público, la literatura norteamericana contemporánea? Porque te voy a decir algo que me sorprende. Hace unos cuantos años me cambié de casa y claro, yo soy un asiduo de bibliotecas, ¿no? Y entonces era una biblioteca de barrio, no estaba mal, pero no tenía ningún libro de la literatura norteamericana contemporánea. Y entonces con los Ex Libris empecé a pedir libros y luego me felicitaron. Dice, mira, muchísimas gracias, porque de esta gente no teníamos nada y nos hemos hecho una colección espectacular. Y digo, pero que como no tenéis a este y a este y a este otro y al otro, pues no lo tenían, ¿sabes? Entonces, por eso la pregunta que te hago, si se percibe de una forma, se conocen los cuatro, digamos, clásicos de la literatura contemporánea norteamericana, o si hay un, no sé, un interés por conocer todos estos autores, Jofre, ¿cómo lo percibes? Yo creo que sí, en el sentido de que la gran influencia que recibimos en Europa en general es de Estados Unidos, y sobre todo el idioma ayuda, en el sentido de que es más fácil traducirlo. Creo que Estados Unidos ha producido en los últimos 40 años grandísimos narradores y que han sabido exportarlos mejor. Sí. Y lo que está sucediendo también es que están sabiendo reconocer a aquellos que se han alejado, que no forman parte del canon tradicional. Por ejemplo, Toni Morrison es una de las grandes escritoras y nos ha llegado. James Baldwin no lo conocía mucha gente y nos ha llegado. Sí. Y ya no estamos hablando de, qué sé yo, de un Faulkner o de un cosas así, sino ya estamos hablando de una multiplicidad de tipo de literatura mucho más amplio que tal vez otros países no producen, que son más monolíticos en este aspecto. Pues muy Pero interesante. ¿Qué destacarías para recomendar esta novela de Weizmann. ¿Cuál es una frase para definirla? Una frase para definirla. Sí. El cómo consigue transformar un barrio que en el fondo es un gueto de una clase humilde de Estados Unidos en un lugar mítico, en donde las historias son el legado vivo de una comunidad. Existe la, así como por ejemplo la literatura mágica de Sudamérica, por todos los autores que conocemos, ¿hay una literatura mágica norteamericana, se podría considerar? Yo no creo. La comparación es genial. A mí también en algunos aspectos me recuerda un poco a García Márquez por esta sí, idea pues, de la abuela que cuenta las historias. Pero Weizmann, por ejemplo, no tiene realismo mágico en el sentido latinoamericano. Es otro tipo de convertir a los protagonistas en seres míticos, en donde la ficción, la no ficción, las historias que se cuentan. Y Weizmann lo que hace, por ejemplo, es que siempre vuelve a los personajes desde diferentes puntos de vista. Entonces te va creando una familiaridad con el propio personaje y con el propio evento que se va enriqueciendo a medida que hace pasadas. Una verdadera maravilla. Piel de Zapa, que publica este fantástico libro que se llama Ayer te estuve buscando, y el autor es John Edgar Weizmann. Te recomendamos, yo lo he leído, me ha encantado, y por eso pues te lo recomiendo. Y hemos estado aquí pues charlando con el editor de Piel de Zapa, el buen amigo Jofre Casanova. Jofre, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo, y nada, pues a ver cuando volvemos a hablar y charlamos sobre otra fantástica novela, porque seguís publicando, seguís editando, no paráis, y ahora con la Feria del Libro estaréis a piñón, ¿no? Supongo. Vamos ya a pleno ritmo. Además, ahora dentro de poco publicaremos otro libro de Miguel Herráez, La Estratagema, un magnífico libro también sobre los desaparecidos en Argentina y con un vínculo con España. Así que un libro altamente recomendable también. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y cuando quieras, cuenta conmigo. Pues fantástico, muchas gracias, Jofre, y estamos en contacto y en nada, pues volvemos a contactar y charlamos sobre esto que nos gusta, el mundo de la literatura. Despedimos al amigo Jofre Casanovas, editor de Piel de Zapa, y nosotros hacemos lo propio con este espacio, la revista de radio Esperantia. Ya sabes que tienes el podcast, la grabación, el audio, en la programación general de radioesperantia.com y también en formato podcast. Recibir cortes de Franco Tasavedra y hasta la próxima. Muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.